ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Noticias de Abajo de los Medios Libres, este noticiero que, como cada semana, pretende recopilar información de lo más relevante ocurrido en México y el mundo. De este lado les saluda Omar. De este lado les saluda su amigo Evo y los invitamos a que se queden a escuchar todo este noticiero, este espacio informativo. Y bueno, también los invitamos a que nos escuchen a través de nuestra página noticiasdeabajoml.wordpress.com y también nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto las libres como las de paga. También nos pueden encontrar ahí como Noticias de Abajo. Y bueno, pues los invitamos a quedarse, a escuchar completa esta hora de programa. Y este es el menú informativo. ML Noticias de Abajo. Noticias de Abajo, cóctel informativo. Vamos a iniciar con una nota de Palestina. Y bueno, pues ya a punto de cumplirse 200 días de agresión, continúa el crimen genocida del Estado de Israel sobre el pueblo palestino. Y bueno, en esta ocasión les compartimos una nota que nos da Democracy Now acerca del uso de la inteligencia artificial para este genocidio, una situación lamentable que las nuevas tecnologías, que la tecnología en sí, que podría servir para la liberación humana, para poder resolver los problemas de salud, los problemas del hambre, del desempleo en el mundo, se estén ocupando más bien para causar muerte y dolor. Les vamos a estar platicando de este tema y también vamos a repasar la lista de BDS, la lista de boicot y desinversión, para bueno, pues sumarnos a este boicot contra Israel para exigirle el alto a esta masacre. Bueno, ya la estaremos platicando más adelante. Y desde Estados Unidos, continuando también con Palestina, pues bueno, policía reprime manifestaciones antisionistas en una universidad de Estados Unidos. El programa previo les habíamos comentado pues que en la UCLA se habían llevado a cabo un campamento por parte de los estudiantes a favor de los derechos de los palestinos. Pues resulta que con uso de la fuerza, policías antidisturbios pues desmantelaron este campamento que ya llevaba casi una semana. Sin embargo, pues las protestas y los campamentos han continuado y replican su ejemplo en todo el mundo, exigiendo alto el genocidio del pueblo palestino. Ha habido diferentes pues campamentos en Latinoamérica. Pero bueno, aparte de esto, de esta nota que les vamos a estar compartiendo de lo que sucedió en la UCLA estos días, pues también les vamos a compartir unas entrevistas que tenemos acá desde México con compañeros de CU y de la UAM. Entonces más adelante estaremos escuchando sus demandas. Y bueno, pues sí, que sigan las protestas por Palestina en todo el mundo. Y bueno, también tenemos una muy breve nota que nos llegó ya casi al cierre del noticiero de esta emisión. Y bueno, pues es una nota también de Estados Unidos, donde en Portland un grupo autodenominado Brigada Fantasma de Rachel Corrie, esta mujer que fue asesinada también por el ejército israelí allá en Palestina hace ya algunos años, la Brigada Fantasma de Rachel Corrie se atribuyó la responsabilidad del incendio del 1 de mayo de 15 vehículos del Departamento de Policía de Portland, vinculando su acción con la demanda de desinversión del movimiento estudiantil. Y bueno, vamos a leer su declaración, que se titula "Que arda un millón de coches de policía". Y desde Argentina les estaremos compartiendo pues estas manifestaciones que se han dado de los y las trabajadoras y trabajadores contra la política de Milei, son manifestaciones que han estado surgiendo ante estas nuevas políticas antipopulares. Entre el 24 de enero y el 9 de mayo, más o menos habrán transcurrido poco más de 100 días. En este lapso, uno de los más complejos y críticos que vive la Argentina estos últimos años, la Confederación General de Trabajadores convocó y acompañó 5 multitudinarias expresiones callejeras y netamente populares. Todas fueron para rechazar las políticas del gobierno de Javier Milei, que están destruyendo el entramado público, político, institucional, económico y solidario del país. Y pues bueno, vamos a escuchar unos fragmentos de las entrevistas que nos comparte La Conquista del PAN de los argentinos que salieron a las calles. También recordarles que pues este programa, La Conquista del PAN, es un programa argentino, y pues que si ustedes quieren saber más a fondo sobre qué está sucediendo allá, pues este programa lo podemos escuchar todos los sábados a las 8 horas de horario México. Y bueno, antes de pasar a las notas de lo que está pasando en esta región llamada México, también les queremos hacer una breve invitación a escuchar medios libres, independientes, autónomos o como se llamen. Y bueno, en este caso, en esta ocasión les queremos recomendar algunas de los podcasts, programas que han salido estos días. Vamos a estar intentando pues compartirles los programas conforme van saliendo de otros de otras latitudes, de otros esfuerzos de comunicación. Y en esta ocasión te queremos invitar a que escuches el programa Radio 8 de Octubre, su programa semanal en la edición de la primera semana de mayo, que trae reportes desde Costa Rica y Honduras. Puedes escucharlo en radio8deoctubre.org. También desde Bolivia se transmitió nuevamente La Fuga Radial. Frente a la voracidad capitalista que se prenda la escucha por los oficios, herencias y cuidados colectivos que habitamos y nos habitan, dice el titular de este programa, que se emitió el pasado 5 de mayo y que lo pueden encontrar también en liberaturadio.org y en lafugaradial.org. Y también en Bolivia, losmuros.org nos invitan a conocer su periódico digital de la Red por la Diversidad. Así como también el portal de Romper el Cerco de Radio Chinata, que también es un compilado de información de toda América Latina, a quienes les mandamos también nuestro saludo y nuestro afecto. Y como hace rato nos comentaba nuestra compañera Mar, pues el programa de La Conquista del PAN, que sale todos los sábados a las 8 horas de la mañana, hora México. Y bueno, pues también un programa muy importante, porque sale pues aparte de mucha información sobre el pensamiento anarquista, pues también mucho de la actualidad que está pasando actualmente en Argentina, que bueno, pues insistimos con esta llegada de Milei, pues híjole, pobre Argentina, pero sabemos que también hay mucha gente que con dignidad que está saliendo a las calles a luchar. Y bueno, pues La Conquista del PAN es un muy buen referente para estar atentos a lo que está pasando en esa región. Y bueno, continuamos. Puebla, desde acá México, pues la Guardia Nacional y la Policía Estatal accionan armas de fuego contra ambientalistas en Puebla. Hace unas semanas les habíamos compartido que compañeros en Puebla habían estado bloqueando un basurero que pues pone en riesgo toda el ecosistema, el agua de los habitantes de la región de Cholula. Entonces pues habitantes de Cholula, Puebla, se mantuvieron en constante alerta y tensión tras la presencia de un fuerte operativo conjunto entre la Policía Estatal y la Guardia Nacional, que pues pretendían desalojar un bloqueo que mantienen a las personas en el relleno sanitario ubicado en San Pedro Cholula, ya que pues el objetivo era que los camiones que traían desechos de diversos municipios de la región pudieran ingresar para poder vaciar pues todos estos desechos en el basurero. Sin embargo, pues empezó a haber más tensión y pues las cosas escalaron hasta la agresión, ya que pues aparentemente empezaron, bueno, no aparentemente, más bien comenzaron disparos contra los manifestantes con armas de fuego, y lo que no se sabía era pues si venían de los policías o de los civiles, fue lo que se llegó a decir por algunos de los testigos. Entonces pues este basurero está instalado en el el plantón de esta resistencia desde el 21 de marzo y fue clausurado formalmente por la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente, la Profepa, el pasado 9 de abril, y se presentaron varias pruebas que realizó la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua, a través de las cuales se demostró que pues estos desechos han estado contaminando el agua de pozos que es usada para el consumo humano. Entonces, más adelante les estaremos compartiendo pues la nota completa y también testimonios de compañeros que han estado pues en resistencia allá en Cholula. Y bueno, también vamos a tener otra nota de la Ciudad de México. En este caso es una denuncia que está haciendo pues nuestros compañeros de la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal y también la comunidad otomí en Rebelde y Resistencia, quienes están haciendo una denuncia sobre el hostigamiento judicial contra su compañero Diego García Bautista. Y bueno, pues él denuncia que el pasado 3 de mayo pues ha sido amedrentado en su domicilio por elementos de la Policía de Investigación, que también han estado yendo a la Casa de los Pueblos, que es la Toma INPI. Y bueno, pues se cree que estas visitas pues sean parte de una campaña de acoso y persecución política contra nuestro compañero. Y bueno, vamos a leerles el comunicado que están sacando varias organizaciones en solidaridad con Diego García. Así que bueno, son las notas que les tenemos para esta semana. Pues hay bastante información. Y bueno, pues sin más, vamos a darle. Vamos a escuchar el primer tema musical y regresamos. Rebelión que ahora viene hacia mí, y yo la voy. Bueno, pues vamos con la primera nota. Pues esta nota la hemos retomado del portal democracynow.org, quien pues es un portal de información desde los Estados Unidos, desde Nueva York, que pues se ha caracterizado durante ya muchos años de compartirnos información pues veraz e independiente. Y bueno, en esta ocasión nos comparten un artículo que se titula ¿Cómo son los programas de inteligencia artificial usados por Israel para planificar asesinatos selectivos en Gaza y bombardear a las personas identificadas cuando estaban en sus hogares? Y bueno, por los medios israelíes, el magazine 972 y Local Call han publicado un artículo de investigación que expone que el ejército israelí utilizó un programa de inteligencia artificial conocido como Lavanda para armar una lista de asesinatos selectivos en Gaza, que llegó a incluir hasta 37,000 hombres palestinos que fueron designados como objetivos de ataque en un proceso que tuvo poca supervisión humana. La nota también describe un segundo sistema de inteligencia artificial conocido como ¿Dónde está papá?, utilizado para rastrear a los objetivos incluidos en la lista de asesinatos, al que se diseñó especialmente para poder atacar a estas personas en la noche cuando estaban en sus casas con sus familias. Hablamos con Yuval Abraham, el periodista israelí a cargo de esta investigación, para la cual entrevistó a miembros del ejército israelí que estaban conmocionados por las atrocidades cometidas. Abraham explica que estos sistemas de identificación de objetivos de ataque, combinados con la política extremadamente permisiva del ejército israelí para los bombardeos, dieron lugar a la aniquilación de familias palestinas enteras dentro de sus casas. En una investigación publicada previamente, Abraham había revelado que el gobierno de Israel estaba usando un sistema de inteligencia artificial llamado Evangelio para destruir intencionalmente la infraestructura civil de Gaza, como complejos de apartamentos, universidades y bancos, con el objetivo de generar presión de la población civil sobre Hamas. Estos sistemas militares de inteligencia artificial son un peligro para la humanidad. La guerra basada en la inteligencia artificial permite que las personas eviten rendir cuentas por sus actos. Una situación bastante horrenda que también ya lo habíamos comentado aquí. En el caso, por ejemplo, de esta inteligencia de ¿Dónde estás, papá?, son drones armados con bombas que llegaban y emitían un sonido como de llanto de bebés. Entonces la gente preocupada al escuchar un llanto de bebé, pues salían a buscar en medio de los escombros, en medio de este desastre que ha causado el ejército israelí. Y en lugar de encontrar un bebé, lo que encontraban era esta arma mortal, que era un dron que les disparaba. Una situación en verdad muy horrenda, muy triste, que insistimos, la tecnología se está ocupando para pues fines tan, tan nefastos. Y bueno, pues desde aquí nosotros ratificamos nuestra solidaridad con Palestina, nuestro rechazo a este cruel genocidio, y pues nos sumamos también a este boicot político, boicot económico, al cual se ha estado llamando desde el inicio de la agresión, y ya desde hace muchos años como parte de la estrategia de solidaridad con Palestina. Así que en este programa, en esta emisión, queremos recordarles que así que a seguir estas campañas de boicot. Y bueno, pues una forma de no apoyar la guerra es no dándoles nuestro dinero. Cuando tú compras McDonald's, cuando compras en Starbucks, una parte de tu dinero que estás comprando ahí, aparte que es muy caro y comúnmente cosas transgénicas que te hacen daño, una partecita de ese dinero se va para la guerra, para asesinar palestinos. Así que digamos no a la guerra, dejando de comprar estos productos belicistas. Y bueno, pues vamos con más información. Desde Estados Unidos tenemos una nota que nos comparte también Democracy Now, acerca de desmantelamiento del campamento a favor de los derechos de Palestina que estuvo instalado en la UCLA durante casi una semana. Y es que agentes policiales de California asaltaron en la madrugada del pasado jueves el campamento palestino instalado en la UCLA, a saldo de docenas de jóvenes detenidos. Y aunque por razones de seguridad los manifestantes habían rodeado el campamento instalado en Roy Squad con separadores de metal y chapas de madera, la policía se abrió paso y trató de dispersarlos para callar otra de las tantas protestas que estallaron en las últimas semanas en universidades de Estados Unidos y otras naciones para condenar el genocidio de Israel contra Palestina. De acuerdo con reportes de prensa, hubo varios detenidos, aunque no se precisó la cifra exacta. Videos difundidos a través de las redes sociales muestran a policías disparando balas de goma contra los jóvenes, aunque también había allí docentes y otros integrantes de la comunidad universitaria. presentes en el plantón denunciaron que las autoridades violan su derecho constitucional a la libre expresión. Estos decidieron mantener su protesta pacífica a pesar de que horas antes la policía amenazó con arrestarlos por incurrir en actos no permitidos en el reglamento de la UCLA, cuya directiva declaró ilegal el campamento. El martes en la noche, quienes permanecían en Roy Squad fueron agredidos por manifestantes prosionistas, quienes les arrojaron palos, piedras, gas pimienta y petardos, mientras repetían la narrativa de que los jóvenes a favor de los derechos de Palestina son antisemitas. Y pues se reportaron un aproximado de 25 manifestantes pro-palestinos heridos. Según medios, no hay detenidos entre los prosionistas, y la policía señaló que ellos no estaban presentes cuando los disturbios estallaron, mientras aumentan las sospechas de que la fuerza públicamente sabe quiénes fueron y alientan que actúen como una banda paralela. Y aunque a pesar de que la policía desmanteló este campamento y echó abajo las carpas, medios locales señalaron que un grupo de manifestantes aún permanece allí y repite eslóganes en solidaridad con Palestina y en rechazo a los crímenes de guerra israelíes en Gaza. Además de que demandan a las autoridades universitarias que se desvinculen de negocios con la entidad sionista o no acepte financiamientos provenientes de ella. Y pues bueno, los compañeros de la UCLA, a pesar de que pues han intentado sacarlos, algunos se han mantenido ahí o se colocan en otros lados del campamento. Y paralelo a esto, pues también acá en México, el 2 de mayo igual iniciaron campamentos en las universidades. Ahorita les vamos a dejar unas entrevistas que tenemos con unas compañeras de... pues que están en estos campamentos y que nos van a contar pues cuáles son sus demandas. Mi nombre es Isabel Vega, soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y militante del Movimiento de los Trabajadores Socialistas. En la Asamblea Interuniversitaria y Popular que se realizó el pasado martes, que tuvo asistencia de casi 300 estudiantes, docentes y trabajadores, tanto de la UNAM como de otras universidades y otros sectores, se discutió y se votó sumarse a la exigencia de la ruptura de relaciones del gobierno mexicano con Israel, tanto a nivel político como militar, contemplando que que Israel durante mucho tiempo ha sido uno de los responsables en el entrenamiento en tanto vigilancia, lo que le dicen inteligencia, ¿no? Y al entrenamiento, por ejemplo, en cuestiones como tortura, y bueno, es cómplice de la militarización en México. Y a esto se suma también la demanda de ruptura de relaciones académicas por parte de la UNAM con Israel, lo que implica frenar el financiamiento para premios, para cátedras como la Rosario Castellanos, y que además la universidad deje de consumir, que deje de comprar a las empresas como HP, que son cómplices del sionismo. Esta es una demanda que ya habían levantado otros sectores como les académiques con Palestina contra el genocidio, y la asamblea votó poderse sumar a este llamado y para ello instalar un campamento en las islas que comenzó el pasado jueves 2 de mayo, al que pues desde acá nos estamos organizando y pensando cómo poder sumar cada vez más al movimiento en solidaridad con Palestina desde la Ciudad de México y desde la UNAM y desde nuestro país. Pues en primera instancia, desde ya el llamado es a que pueda fortalecerse el campamento. Llamamos a artistas, organizaciones sociales, políticas, a trabajadores de distintos gremios a que puedan venir, confluir en este espacio de organización cotidiano, que nos está permitiendo poder ir también a otras escuelas, a ir a contactar a otros sectores en lucha, y que está funcionando como un centro de confluencia para fortalecer el movimiento internacional por Palestina. Pero yo también quisiera plantear que es fundamental que la organización pueda ir mucho más allá de la UNAM, que puedan levantarse asambleas, espacios de discusión, de organización en universidades, pero también en que puedan hacerse parte las y los trabajadores, que pueden aportar muchísima fuerza para realmente poder arrancarle al gobierno mexicano la ruptura de relaciones con Israel, que abandone la neutralidad frente al genocidio, porque la neutralidad en una situación como esta es complicidad, y en ese sentido pues necesitamos toda la fuerza, como creo que hay muchos ejemplos que se están dando a nivel internacional, desde el llamado que hizo el sindicato automotriz en Estados Unidos en diciembre, como los trabajadores en Gran Bretaña que han bloqueado el envío de armamento a Israel, o por ejemplo como el movimiento de las disidencias sexogenéricas que está oponiéndose a la ley transodiante en Francia, y que está también recuperando la lucha en contra del genocidio. Me parece que son grandes ejemplos de cómo las luchas de los distintos sectores en contra de la opresión, en contra de la explotación, al final están profundamente articuladas, y cómo hoy la causa palestina es, digamos, una causa de todos aquellos sectores que vivimos la violencia, que vivimos las consecuencias de la militarización, de las crisis migratorias que azotan a amplios sectores de la clase trabajadora en los países dependientes, en los países pobres, o como lo es también la violencia patriarcal y la violencia contra las disidencias. En ese sentido, pues un llamado a articular todas esas luchas aquí en México, a nivel internacional, para oponernos y para poner un freno de mano de urgencia al genocidio que se está llevando la vida de más de 30.000 palestinos, palestinas. Y pues al pueblo palestino le diría que el mundo entero estamos volteando a ver la terrible masacre que está protagonizando el Estado de Israel, y que está financiando e impulsando Estados Unidos en primer lugar, pero también los gobiernos imperialistas y todos los gobiernos cómplices que a nivel internacional han volteado a ver a otro lado, pero que nosotros no lo estamos haciendo acá desde este campamento en Ciudad Universitaria, como en el resto del mundo. Sentimos su dolor, que no tiene fronteras, sentimos su coraje por ver cómo lo son, le siguen siendo arrebatadas sus tierras a toda costa, con un nivel de inhumanidad que solo es posible bajo la barbarie de este sistema capitalista, pero que la solidaridad y la lucha no tienen fronteras tampoco, porque la clase trabajadora, porque los sectores oprimidos en todo el mundo vivimos las consecuencias de vivir en este sistema basado en la explotación y en la opresión de las grandes mayorías para enriquecer a unos cuantos, que su lucha contra Netanyahu, contra el Estado sionista, es también la nuestra, porque consideramos que no pueden dar un paso más, no pueden arrebatarle ni un pedazo de tierra más a todos los pueblos del mundo, y que ustedes son un gran ejemplo de cómo en la más profunda oscuridad también siempre va a haber un pedazo de resistencia, y que esa resistencia tenemos que fortalecerla para convertirla en una avanzada, en una lucha definitiva para construir una sociedad completamente distinta, porque esta, como se está demostrando hoy en tierra palestina, Palestina, hoy específicamente 6 de mayo en Rafa, con la incursión del ejército israelí. Este sistema capitalista, imperialista, colonialista no tiene absolutamente nada que ofrecernos más que muerte y miseria, y es la hora de conquistar un mundo completamente distinto, y estamos de su lado y lo estaremos hasta que caiga el último sionista. Liebe Palästina, o großer Zionismen, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe, liebe, liebe Palästina, liebe Palästina, o großer Zionismen, liebe Palästina, o großer Zionismen. Und wir haben Ulat Juden, und wir haben Ulat Juden, und wir haben Förder. Y bueno, también habíamos mencionado que teníamos una nota al cierre de la edición, y bueno, esto fue una acción directa que se llevó a cabo en Portland, en Estados Unidos, y fue un ataque preventivo el pasado 1 de mayo. Y bueno, vamos a leer el comunicado que sacan los que realizaron esta actividad. Dice: el 1 de mayo incendiamos algunos coches de la policía en sus instalaciones de entrenamiento. Cortamos una valla, provocamos 10 incendios y estamos felices de que haya llegado a quemarse 15 carros. Lo hicimos por los mártires de High Market, lo hicimos por todos los rebeldes negros e indígenas asesinados por esclavistas y colonos, lo hicimos por todos los manifestantes estudiantes brutalizados, sobre todo lo hicimos por el mártir palestino, y queremos recordarle al mundo que el recuento oficial está estancado en 35 mil mártires, porque los israelíes bombardearon todos los hospitales para impedir que se informara con precisión sobre las muertes. Nuestro ataque fue preventivo después de ver Humboldt, Columbia, UCLA y demás universidades, y sabíamos que la ocupación sería barrida violentamente y queríamos atacar a la policía antes. Si bien respetamos las ocupaciones estudiantiles, particularmente las que ocupan edificios y causan daños a las universidades, odiamos verlos pasivos y esperando ser atacados. Coja a la policía con la guardia baja. No creen que seas libre, demuéstrales que lo eres, atacadlos antes de que te ataquen a ti. Este es el comunicado que saca Ciudad Rosa contra Información. Y agita, lo tachan de terrorista. Al negro y al indígena lo invisibilizan. Largas jornadas de trabajo, esclavitud asemejan. A la pobreza condenan con salario de miseria. Y no hay tregua con este gobierno que no tiene entereza. Y al frente tiene un presidente careta. Por fin la rebeldía había pasado. Dicen que perdemos. cambió, pero el sentido de lucha creció, se convirtió en el motor que incita mis pasos a la rebelión. Antisistema, rompo cadenas para vivir una vida más plena, soltar apegos y quemar el ego, recuperar valores que se perdieron. Respeto y amor, lo verdadero, en mi canción lo que yo espero es compartir mi sentimiento. Revoluciona, comienza por dentro, quita los dogmas que te impusieron, quita las cosas que no sirvieron, quita el obstáculo que ellos pusieron, ellos pusieron. Solo los valientes logran. Una nota que pues ya habíamos comentado de esto hace algunas semanas acerca de este basurero que se encuentra ubicado en Cholula, que pues junta a varios municipios de Puebla y que pues toda la basura se mantiene en esa zona y que ha estado afectando a la pues a las personas que viven en cerca de esa región, contaminando el agua y pues matando sus ecosistemas. Pues en los últimos días los habitantes de esta región pues se han mantenido en alerta y también hubo pues tensión debido a que se llevó a cabo un operativo policíaco en conjunto de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, porque pues este basurero fue bloqueado por las personas que ahí habitan y pues pretendían desalojar el bloqueo para poder permitir dar paso a estos camiones de basura. Y pues bueno, este basurero pues está en plantón y en resistencia desde el 29 de marzo y pues ya había sido clausurado por la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente el pasado 9 de abril. Sin embargo, pues metieron como una tipo contrademanda para que pues lo volvieran a abrir. Y pues bueno, les tenemos ahorita un audio de un compañero que pues se ha encontrado allá en resistencia en este bloqueo del basurero, que pues nos comparte su palabra. Cualitonali, muy buenos días. A nombre de la Unión de Pueblos y Fraccionamientos en contra del basurero y en defensa del agua aquí de los pueblos cholultecas, mandamos un saludo fraterno y combativo a todas las regiones que nos escuchan. Comentarles que pues somos ricos en recursos naturales toda esta región de los volcanes y que actualmente estamos en pie de lucha porque un basurero que lleva operando 17 años inició como una empresa recicladora y después desde hace 7 años la volvieron relleno sanitario. Y claro, pues sin permiso, sin violando normas, operando en la clandestinidad y en la corrupción. Así se le ha visto esta empresa de nombre Profag Hidrolimpieza SADCB, que su dueño es un político de Hidalgo que se llama Cuauhtémoc Ochoa, que actualmente va por una senaduría por el partido de Morena, para que vean cómo pues detrás de todo esto pues existen políticos que pues se benefician con estas empresas. Comentarles que el conflicto se generó más grande porque como ya rebasó los niveles de basura, ya hizo una montaña súper grande, una pirámide de basura, pues ahora se le ocurrió ampliar su tiradero en otras hectáreas que adquirió y que ya no lo está haciendo a ras de piso, sino se le ocurrió rascar en un radio de unos 5.000 metros cuadrados un socavón de más de 25 metros y que ahí apareció incluso el agua, apareció humedad porque estamos ricos en agua y que ahí pretendía enterrar la basura. Los pueblos se dieron cuenta de eso, se organizaron y un 21 de marzo pues marcharon en caravana para plantarse ahí frente a estas instalaciones en un plantón permanente y con una clausura simbólica de que a partir de ahí, de ese momento, ya no iba a entrar ningún kilo de basura. Las instalaciones nunca fueron selladas, las puertas abiertas para los trabajadores, y en su momento pues se hizo la denuncia ante la Profepa, ante la Semarnat, ante otras instituciones, y bueno, vino la clausura temporal por parte de la Profepa, pero en este tiempo pues la empresa se encargó ya de meter brigadas de limpieza, sanear todo lo que son sus lixiviados, a cubrir toda la basura, poner unos toneles perforados diciendo que hay biogás y bueno, o sea, todo eso marchando en la irregularidad. Quiero comentarles que también pues las agresiones han subido de tono, pues camionetas con vidrios polarizados, motocicletas con tipos encapuchados han agredido verbalmente a los plantones. Hay dos plantones, actualmente era uno, pero posteriormente a una agresión que hubo el pasado 30 de abril, pues se abrió otro plantón. Entonces pues los agresiones han subido de tono. El gobierno de Puebla se ha negado, junto con la empresa, a entregar los documentos de permisos como manifiestos de impacto ambiental, cambios de uso de suelo, todo eso hasta la fecha se han negado. Y comentarles que pues todo este tiempo, pues lógico, la empresa se ha aprovechado este tiempo para regularizar todos sus documentos y que actualmente el secretario de gobierno, que encabeza Javier Aquino Limón, pues comenta que ahora sí la empresa ya cuenta con los documentos y que ya incluso puede pasar la Profepa a checarlos. Te hace pensar que pues estuvo operando en la irregularidad y que pues le dieron chance de que regularice sus documentos. Comentarles que pues las agresiones siguen, hay una campaña de desinformación por los medios comprados por parte del gobierno del estado, por parte de la empresa, que están desinformando todos los días aquí en nuestro territorio, y como no les funciona, el pasado 30 de abril, más de 15 camiones de basura, acompañados por policía estatal, por policía municipal y por la misma Guardia Nacional, pretendieron entrar por la fuerza a este basurero, misma que el pueblo se organizó y no permitió la entrada de los camiones de basura, pero a cambio recibieron balazos por parte de la policía de Cuautlancingo y la policía de San Andrés Cholula, que pues lamentablemente condenamos esta agresión. Lo hemos hecho ya en las redes sociales, lo hemos hecho ya en las ruedas de prensa, pero miren, el gobierno del estado y la misma fiscalía ni siquiera se han acercado a 7 días ya de esta agresión, no han acercadose a levantar los casquillos percutidos, que como ustedes sabrán, está lloviendo, está haciendo aire, pues se van a ir perdiendo, y eso le apuesta la fiscalía, le apuesta la empresa, le apuesta el gobierno del estado a que todo esto se pierda. Golpearon en ese momento, fueron golpeados 5 personas fuertemente lastimadas, fueron lastimados 2 vehículos por los mismos policías, les rompieron los parabrisas, y no solo eso, quemaron una motocicleta de una persona que ahí estaba cuidando, la aventaron al fuego que tenían ahí en el retén, y pues la motocicleta se quemó. Y fue este hecho por parte de la policía, tanto municipal como estatal. Y eso pues sí, te queremos hacer esta denuncia. Comentarles que las puertas siguen cerradas al diálogo. El gobierno sigue de necio. Se rumora que ahora van a contratar golpeadores, ¿verdad? Civiles, para que lleguen a los plantones en estos días a golpearnos, a generar un conflicto mayor, que ojalá y Dios quiera no suceda, pero es lo que se rumora. De igual forma, también ya lo anunció el gobierno del estado, que ya levantaron carpetas de investigación, 4 carpetas se habla, donde pues compañeros de lucha de aquí, de los pueblos, ya están ahí integrados en esta fabricación de delitos, porque también es una manera de dividir los movimientos, de meter miedo, y que no nos pueda extrañar que en los próximos días pretendan levantar a los compañeros. Como ustedes verán, hay muchos intereses económicos, muchos intereses políticos detrás de todo esto, mucha corrupción por parte de las instituciones, como son Conagua, como son la Semarnat, como son la Profepa, el mismo gobierno municipal de San Pedro Cholula, de San Andrés Cholula, de Juan Cebonilla, de Calpan, que tienen que ver con el tiradero, el mismo gobierno del estado, y sí, estén pendientes a los próximos días, por todo lo que pueda suceder. Les invitamos a que chequen las páginas de La Flor Periódico, que es una página de Facebook donde se sube todo esto. También la página de Mi Radio Zacatepec Tlaxcalancingo, la página de María Concepción Zacatepec. Y pues pedimos solidaridad, articulación, que se sumen a esta denuncia y que se exija a las autoridades federales, porque aquí estatales no hacen caso, para la clausura definitiva de este basurero y que este conflicto pues no trascienda a otros niveles, porque pues en juego está la vida de muchas mujeres, de muchos niños que aquí están presentes en los plantones. Muchísimas gracias, y la invitación también es que nos acompañen a la asamblea aquí en la Plaza de la Concordia el próximo 14 de mayo de este año, a una gran asamblea donde vamos a invitar a las instituciones, al mismo gobierno del estado, a dialogar y llegar a acuerdos y exigir la clausura definitiva del basurero. Pues gracias, un abrazo fraterno desde acá, desde nuestro digno territorio de las Cholulas, y pues estamos al pendiente. Saludos. Y bueno, pues a continuación les vamos a compartir la nota que nos comparte la Coordinación Metropolitana Anticapitalista y Antipatriarcal acerca del hostigamiento judicial contra el activista Diego García Bautista. Vamos a leer el comunicado y dice: el día 3 de mayo del 2024, el activista Diego García Bautista dio a conocer que durante estas semanas ha sido amedrentado en su domicilio por elementos de la Policía de Investigación y que además han recibido visitas similares en la Casa de los Pueblos en la Ciudad de México. Estos actos nos colocan en un estado de alerta ante posibles persecuciones del gobierno en turno como consecuencia del activismo y la defensa que durante años ha llevado a cabo nuestro compañero, en pro de los pueblos originarios y su derecho a la vivienda digna. Esto es una muestra de persecución política y nos alerta ante presuntas carpetas de investigación u órdenes de aprehensión giradas en contra de nuestro compañero, colocándolo en riesgo a él y a sus círculos cercanos más inmediatos. Denunciamos que esta criminalización de la lucha social está estrechamente vinculada con la toma del INPI, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, desde octubre del 2020. En este comunicado responsabilizan directamente de estas acciones represivas a Adelfo Regino Montes, titular del INPI. Pues en 2021 señaló que existían denuncias penales contra quienes ocuparon dichas instalaciones. También en el comunicado manifiestan la preocupación ante estos actos, que más allá de mostrar la voluntad política del gobierno, solo complejizan y vulneran la situación en la que se encuentra la comunidad indígena otomí. Nos preocupa un elemento más: en recientes días han acudido personas autodenominadas como servidores de la nación con carpetas de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México y escoltados por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública en la puerta de la Casa de los Pueblos, afirmando que ahí se vio por última vez al menos 8 personas menores de edad desaparecidas entre 2019 y 2023. Le preguntamos al gobierno qué busca con estos actos: justificar una entrada para ahora sí desalojar a quienes mantienen tomada la Casa de los Pueblos. Eso que intentaron el 16 de octubre del 23, cuando más de 500 elementos policíacos intentaron desalojar la toma, golpear niños, mujeres, hombres y periodistas. No obstante, en estos días posteriores un grupo de choque accionó sus armas de fuego contra ellos. No olvidamos. La actuación del gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal evidencian el nulo interés por otorgar una resolución ante la demanda de vivienda que durante más de 3 años han mantenido la comunidad a través de la toma del edificio, antes denominado como las oficinas del INPI. Reprobamos estos actos de intimidación, hostigamiento y represalias por motivos políticos. Y bueno, en el comunicado reconocen el trabajo en defensa del agua y la vida, así como las acciones en su contra que afectan directamente a los derechos de los pueblos indígenas por la labor que ha realizado el compañero Diego García Bautista. Y bueno, pues hacen un llamado a... están juntando firmas y pronunciamientos de organizaciones y colectivos para también llamar a la solidaridad. Y bueno, pues cabe recordar que nuestro compañero es asesor también de la comunidad otomí en Rebeldía y Resistencia, que está en demanda de vivienda, y que en verdad es una demanda relativamente sencilla de resolver si hubiera voluntad política, pero aquí no solamente no les quieren dar su vivienda, sino que también se les ha castigado por ser críticos del gobierno actual, por ser zapatistas, por ser cercanos a los proyectos de autonomía, por tener una postura digna de no someterse a los caprichos del gobierno. Se les ha castigado y hoy se les tiene en esta etapa de criminalización. Así que nuestra solidaridad con nuestro compañero y todas nuestras compañeras y compañeros que están siendo hoy criminalizados. Bueno, pues con esto estamos llegando al fin de la emisión de Noticias de Abajo, el noticiero de los medios libres. Esperemos que haya sido de su interés estas notas que les hemos compartido y los invitamos también a que nos envíen sus reportes, sus notas, también a que nos pues compartan su opinión acerca de este programa, qué podemos mejorar, qué cosas faltan decir. Y bueno, les recordamos la forma de contacto: noticiasdeabajo@riseup.net. Nuestro correo electrónico y también en los mensajeros de nuestras redes sociales también nos pueden mandar mensajes. Así que pues nos vemos, nos escuchamos en la siguiente emisión. Y bueno, de este lado estuvo su compañero Evo. Y de este lado estuvo Mar. Pues bye. Bueno, esto fue Noticias de Abajo. De los medios libres. Depende cuánto ganes, así nos enseñaron a vivir esos ladrones. Desde pequeños manipulan nuestras mentes en una carrera donde no llegan los pobres. La miseria es creada a propósito, el despojo es el pronóstico de lo que se avecina. Trabajar en masa, olvidar los problemas. En la escuela nos enseñan que la tecnología es más importante que sembrar nuestra comida. La industria paga bien, pero con dinero no sanamos esta herida. No. La gente tiene que emigrar a la ciudad a ser mano de obra barata cuando como dicta la sociedad. Se pierden en el tiempo los pueblos, sus costumbres, sus lenguas. Se pierde nuestra identidad. Fuerza a los pueblos en resistencia, a la gente que camina en su defensa. Fuerza a los creadores de conciencia, a los que siguen a pesar de esta violencia. Fuerza a los pueblos en resistencia, a la gente que camina en su defensa. Fuerza a los creadores de conciencia, a los que siguen a pesar de esta violencia. Nos quitan la identidad para despojar el suelo. No entramos en sus leyes aunque miramos el mismo cielo. Pero aquí estamos defendiendo el territorio. Cada día somos más indios que mestizos. Cada día somos más hermanos que soñamos, despertamos y luchamos. En cada pueblo de América Latina la resistencia nos cobija. Es por la milpa y por comida limpia, por cada palabra que ha sido silenciada. Va por el viento y el fuego que calienta. Alto a las mineras, alto a la termoeléctrica. No queremos un tren que destruye la selva. Queremos campo para la siembra. Luchamos por el agua para salvar nuestra cosecha. Luchamos por la vida y moriremos para que esta siga. Fuerza a los pueblos en resistencia, a la gente que camina en su defensa. Fuerza a los creadores de conciencia, a los que siguen a pesar de esta violencia. Fuerza a los pueblos en resistencia, a la gente que camina en su defensa. Fuerza a los creadores de conciencia, a los que siguen a pesar de esta violencia. Fuerza. No podemos pisotear los principios de la Revolución Mexicana. Están plasmados, o sea, no es algo que se sacó de la manga. Estipula que las tierras, las aguas, los montes y los valles le pertenecen al campesino, y es ahí donde tenemos que apelar ese derecho.